¿Qué es cambio climático? Cambio climático es cuando aspectos del clima en una gran parte del mundo se cambia. Algunos de esos cambios puede ser del aumento de la temperatura o cambio en el medio ambiente. Cambio climático es real y es algo que nos afecta hoy. Desde el año 1970, la temperatura global se ha aumentado 0.7 grados centígrados por las acciones de nosotros. 0.7 grados centígrados parece que no es mucho cambio, pero es cambio que puede hacer el nivel del mar subir. Y cuando suben los niveles del mar, puede inundar lugares como Florida, Puerto Rico y islas en casi todas las partes del mundo, dejando mucha gente sin hogares. Algunas cosas que causa el cambio climático es emisiones de carbono por fósiles combustibles, producción de carne, deforestación y contaminación del aire por gases tóxicos.